en México. Los pueblos originarios de México con frecuencia han sido retratados en el cine desde una mirada externa por cineastas que, lógicamente, no forman parte de esas comunidades y que además, en algunos casos, interpretan una visión ajena y desconocida por los sentires de las mujeres de esos pueblos. Pero hoy, el cine hecho por realizadoras y realizadores indígenas está contando y narrando desde el sentir colectivo de los pueblos. Ana María Vázquez, quien es comunicadora intercultural, cineasta, traductora y actriz de teatro tzotzil, originaria de Chenaljó, en Chiapas, nos comparte su labor audiovisual como mujer tzotzil. Escuchemos el reportaje desde la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen en Chiapas, México. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia, crecemos alto como la mila. El cine hecho por realizadoras y realizadores indígenas ha dejado de ser extrañeza para ser parte de esta realidad, contando y narrando desde un sentir colectivo. Ana María Vázquez Hernández, quien es comunicadora intercultural, cineasta, traductora y actriz de teatro tzotzil, originaria de Chenaló, Chiapas, nos comparte su labor audiovisual como mujer tzotzil. Bueno, yo comencé a hacer videos, a retratar mujeres desde que estaba en la formación de la universidad. Todos mis trabajos se enfocaba en cuestiones de género y posteriormente cuando comienzo a trabajar en una organización, cuando salgo de la universidad, comienzo a trabajar en un proyecto sobre empoderamiento de mujeres, trabajando sobre la vida de las mujeres campesinas, sobre todo en los altos de Chiapas. Y entonces me doy cuenta que hacía mucha falta visibilizar sobre todo el trabajo de las mujeres, la violencia. Había un tema muy especial de las personas más cercanas a mí, a mi madre, y entonces había trabajado el tema de mi largometraje que estoy haciendo ahorita. La idea nace por un reportaje que hacíamos cuando estaba en la universidad. Hago mi investigación, hago el reportaje y cuando termino me doy cuenta que sí necesitaba hacer un video, mostrar a través de imagen. Y entonces este documental que estoy trabajando narra la vida de tres mujeres y entonces obviamente que son historias de diferentes etapas de ellas. A partir de la necesidad de visibilizar y denunciar las diferentes violencias e injusticias que viven las mujeres de su comunidad, Ana elige el cine como el medio idóneo para hacerlo. Hacer estos tipos de trabajos, de videos, tiene que ver desde quién soy también, ¿no? Y desde cómo percibo la situación de las mujeres, porque en su momento yo veía documentales donde solo se mostraba la parte bonita de pueblos indígenas, ¿no? Y entonces que la cultura, que las prácticas, que los conocimientos ancestrales, pero a veces dejamos esa parte de la vida de las mujeres o en la situación que vivimos en la sociedad y también cómo viven las mujeres por usos y costumbres, ¿no? Hay un dicho acá en Los Altos o acá en Chiapas del Lequil Cuchlejal, el buen vivir para los académicos, ¿no? Muchas veces yo escuchaba eso en las conferencias, ¿no? Del buen vivir en los pueblos indígenas. Fue a partir de ese dicho empecé a cuestionarme, ¿no? A ver, yo como mujer pregúntenme si hay un buen vivir. Cuando muchas mujeres, en el caso de estos tres personajes que hablo de mi documental, que el sueño de ellas no era ser campesina, no era ser ama de casa, ni cuidar hijos nada más. En el caso de mi madre quería ser docente. En el caso de otra personaje que se llama Juana, también quería ser docente. Es ahí donde contradice muchas cosas como mujer. Y luego el buen vivir. Obviamente que para las mujeres sufre mucha violencia, represión desde los usos y costumbres. Se les limita, se les ponen tantas desventajas, ¿no? Que la mujer no tiene derecho a recibir herencia porque no tiene capacidad de trabajar, ¿no? Y es este documental es con el objetivo de mostrar, de contradecir también, de narrar, explicar muchas cosas que están ocultas, ¿no? Utilizar los medios audiovisuales para construir nuevas narrativas de lo que es ser mujer indígena en la vida comunitaria es la apuesta de Ana. Es contar la historia a través de la visión de un indígena, no de lo que ven desde afuera. Contar una historia a través del sentir, de pensar y mostrar la realidad. Muchas veces hay cosas que no se cuestiona anteriormente, no se habla de felicidad, de amor. A veces solo mostramos lo bonito, lo folclórico, los conflictos, las problemáticas. Porque eso de la idea de mostrar eso, de conflictos que se confrontaron, sobre todo cuando empezaron a retratar muchas imágenes en Chenaló, en el caso de Acteal, masacre de Acteal, es donde ahí voltean a ver mucho acá en los altos de Chiapas y en Chenaló. Se hace una referencia a nivel mundial, ¿no?, del masacre Acteal, ¿no?, que los conflictos, que el enfrentamientos entre indígenas, ¿no? Se olvidan de que también los indígenas tenemos sentimientos, también tenemos aspiraciones, también soñamos muchas cosas, ¿no? Y entonces lo que ha cambiado es de la manera de contar la historia, cómo vemos el tiempo, cómo lo vivimos el tiempo nosotros los indígenas, cómo es la dinámica de la vida que tenemos nosotros. Yo persona o personas que somos ya realizadores, que formamos parte de esa comunidad, obviamente que ya empezamos a hablar desde la inquietud de nosotros mismos. No de lo que le interesa saber la gente, sino que desde la inquietud de nosotros, desde el sentir y pensar y necesidad también, ¿no? ¿Cómo quiero contar la historia? O retratar a mujeres es mucha responsabilidad también. O en su tiempo yo veía que venían a grabar sin importar qué tanto invaden el espacio. O sea, que quiero tal esto, ¿no? Realmente para mí hacer un video es mucha responsabilidad, desde cómo cuidas la imagen de la persona que te está compartiendo su historia, tú como persona que te nace hacerlo. Obviamente que eso es como que le pones un valor sentimental. Y entonces la historia ya es en otro sentido, ya no es comercial, ya no es por interés económico, ya no es por interés personal de alguien, sino que desde un sentir colectivo. Comparte Lorena Gómez de Boca de Polen. Venas abiertas, vengo.